Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. El día de hoy está nublado. Ayer por la noche cayó nieve que pues no estaba pronosticada, por lo menos que cayera así como estaba cayendo. Pero con la temperatura que teníamos, pues no logró que se llenara de nieve como parecía que iba a suceder, ¿no? Estaban cayendo como copos de nieve bastante grandes. Y afortunadamente, como les digo, ahorita en la mañana sí hay un poco de nieve aquí en el área de Salt Lake City, pero no como se hubiera puesto si hubiera continuado esa nevada que salió anoche, que no sé cómo logró agarrar tanta fuerza en tan poco tiempo, porque sí estaba lloviendo bastante antes de eso, porque también salimos por la noche, y yo no podía creer, así que, ¿cómo es que de repente nos llegó toda esta lluvia y después toda esta nieve? La lluvia pues era como que ya contemplado, porque ya sabíamos que se venía a través del pronóstico, pero la nieve que se esperaba como hasta la 1 de la mañana y que era más como agua nieve, más agua que nieve, pues sí nos cayó de sorpresa. Pero bueno, como les digo, no está nevando ahorita, al parecer no se espera que vaya a seguir nevando, pero pues sí está un poquito frío, a pesar de que la temperatura pues no está tan baja, pero sí se siente un poquito el frío. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, y el cielo estará principalmente nublado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 44 grados, mínimas de 29, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Va a estar muy bonito el día de mañana, así que hay que aprovecharla. También para el día viernes, que va a ser viernes 13, se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados, así que también va a estar muy bonito el día viernes. El próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 35, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 22% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo regresan las probabilidades de lluvia y nieve, una probabilidad de un 63% con temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 34. Se espera que a partir de la 1 de la mañana a las 10 de la mañana vaya a caer esta lluvia y nieve. Así que pues vayan preparándose para el día domingo. Para el día de hoy tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 92% y una visibilidad de 9.9 millas. Y bueno, con esta nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

9:33, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Tener una mayor disciplina a la hora de cuidar tu salud. Sueles olvidar alimentarte bien o mantenerte activo, así que ante cualquier malestar o incomodidad es mejor que acudas al médico. Por otro lado, te harán una prometedora propuesta de trabajo. Para el signo de Tauro, la recomendación para este miércoles es que trates de estar bien contigo mismo antes de querer ayudar a otros. Está bien preocuparse por los seres queridos, pero no cuando tu vida también es un caos. Ordena todo a tu alrededor y después piensa en los demás. Para el signo de Géminis, si tuviste pérdidas en tu negocio, no te preocupes. Ten por seguro que te recuperarás muy pronto. Lo que sí debes hacer es tener en cuenta el error que cometiste para que no suceda nuevamente en el futuro. No le demuestres debilidad a tu competencia. Para el signo de Cáncer, llegó la hora de demostrar tus talentos. Tienes que reinventarte y volver a interactuar con el mundo. No puedes quedarte en tu caparazón solo por lo que ocurrió en el pasado. Ya no eres el mismo y ten por seguro que tu entorno tampoco. Para el signo de Leo, los astros te dicen que una manera de avanzar a veces también es dar un paso atrás. Cuando no estés seguro de invertir en algo, lo mejor es que no lo hagas. Debes prestarle atención a tu intuición y evaluar tus recursos desde antes. Para el signo de Virgo, hoy tu pareja podría hacerte reclamos por algunas promesas que no cumpliste. Las relaciones son un compromiso y todo lo que digas a veces se puede o no se puede cumplir. Tienes que esforzarte un poco más. Esa persona siempre hace lo mismo. Para el signo de Libra, alguien cercano te pedirá un préstamo. Estás en todo tu derecho de negarte, pero los planetas te exhortan a que sí lo brindes. Esto con la idea de que en el futuro puedas ser tú quien necesite el apoyo de alguien. Para el signo de Escorpión, evita dejar tus decisiones en manos del azar o del destino. De esa manera, lo único que lograrás es empañar tu estabilidad mental. Lo que debes hacer es analizar todas tus alternativas que tienes y después elegir la mejor. Para el signo de Sagitario, si tienes que pedirle disculpa a alguien, no dudes en hacerlo. Aprender a reconocer los errores es la mejor estrategia para relacionarte con los tuyos. Por otro lado, no te pagarán lo que te prometieron en ese proyecto al que le pusiste mucho empeño. Para el signo de Capricornio, aléjate de todas las energías negativas que te rodean, es lo que menos necesitas en este momento. Respecto al tema económico, la recomendación es que no tomes una decisión apresurada respecto a tus inversiones. Los astros consideran que no es momento de elegir todavía. Para el signo de Acuario, recuerda que todo en exceso es perjudicial. La ingesta de alimentos dañinos te podría traer complicaciones si no te cuidas. En cuestiones del amor, tu pareja dejará de ser la persona de la que te enamoraste, por lo que descubrirás nuevas costumbres y pensamientos en ella. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu cuerpo no miente y en el momento en que te pide descanso debes dárselo. En las últimas semanas no te diste tiempo para ti mismo y ahora tu salud podría cobrarte factura. Este miércoles tendrás una cita romántica con tu pareja. De la mañana con 40 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Que regrese, tú no crees que es demasiado tarde. Que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero. Ese día tú y yo volveremos. Cuando el mundo pare, pare, pare de aquí.

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es acerca de lo que está pasando en el CES, bueno, lo que pasó más bien, ¿no? Robots, realidad virtual y TVs inalámbricas son los que llegaron al CES. Robots autónomos, nuevos dispositivos de realidad virtual y televisores inalámbricas son algunas de las novedades que se presentaron en las empresas tecnológicas de todo el mundo en el CES, anteriormente conocido como el Consumer Electronics Show. Los robots autónomos, que son nuevos dispositivos de realidad virtual y televisiones inalámbricas, son algunas de las novedades que se presentaron. Y empresas chicas y grandes como LG y Samsung mostraron sus proyectos más novedosos en la inauguración el día jueves. El evento en Las Vegas, donde participan unas 3,000 empresas, pues no está abierto al público. LG Electronics presentó un televisor OLED de 97 pulgadas con la función Zero Connect Box, que transmite contenido de forma inalámbrica. Aunque la TV todavía debe enchufarse, pues no se han anunciado cuánto sería el precio. Autonomy, con sede en Brooklyn, presentó robots de entrega totalmente autónomos. Yeti, el más nuevo, que elimina la necesidad de que un humano esté presente para recoger las entregas. El cofundador y director ejecutivo de Autonomy, Ritukar Vijay, dijo que el precio de sus servicios varía según la cantidad de robots que una empresa quiera implementar. Y la cantante y bailarina Paula Abdul acudió al CES para lanzar Idol Eyes, que es una línea de gafas de sol con audio. El precio es de $199. La batería de estas gafas dura hasta 5 horas y reproducen el audio a través del armazón vía Bluetooth, que también se puede contestar llamadas. La empresa alemana Holoright quiere que los viajes en automóvil sean más divertidos y para ello pues presentó su casco de realidad virtual, con el cual los pasajeros podrían jugar videojuegos, podrían ver Netflix o Instagram mientras viajan. Obviamente no el que va conduciendo, ¿no? Y también ayudará a distraer el mareo, ya que si el automóvil está en movimiento con el dispositivo, los pasajeros podrían ver que van volando, luchando contra robots o nadando bajo el mar, en lugar de ir viendo la carretera. Y por su parte, Roku, la empresa de dispositivos de transmisión de videos, lanzó por primera vez su marca propia de televisores que se conectan a internet. ¿Cómo la ven? Todo esto nuevo que han presentado es impresionante. ¿Cuál de los que les mencioné les gustó más? Y bueno, metaverso para niños y apps para perros en este festival, bueno, que también se presentaron. Patines eléctricos, impresoras de tatuajes, apps para conocer el estado de salud de tu perro y metaversos para niños, que son algunas de las novedades que se presentaron esas empresas tecnológicas de todo el mundo en el CES. Patines eléctricos, como ya les mencioné, las impresoras de tatuajes, aplicaciones para conocer el estado de salud de tu perro y metaverso para niños. Este espectáculo en Las Vegas comenzó el día martes de la semana pasada por la noche para la prensa y participan unas 3,000 empresas. El evento pues realmente se inauguró el día jueves, pero como ya sabemos, pues no estaba abierto al público. Entre las novedades de este año, Bird Body mostró un comedero inteligente para aves que la fotografía mientras se acercan a comer, toma fotos a los pajaritos. Y la startup dice que su tecnología de inteligencia artificial, que incluye una app, puede reconocer más de 1,000 especies de aves. El producto, que costará $199, ya ha despertado interés entre los consumidores que quieren mostrarle al mundo qué aves visitan sus patios. Y los periodistas se divirtieron recorriendo pues la sala de exposiciones en los patines en línea eléctricos a control remoto de la empresa emergente francesa Atmosphere. La batería dura 32 kilómetros, dijo el fundador el fundador Mohamed Soliman, quien espera que la gente los vea como una forma viable de viajar, como bicicletas eléctricas o scooters. Una riñonera contiene la batería y los cables conectados a los patines, que cuestan $500, y también se puede usar como patines regulares. La impresora portátil, desarrollada por la firma surcoreana Printler, permite aplicar tatuajes temporales que son rápida y fácilmente. El dispositivo usa tinta de grado cosmético y cuesta desde $229. Y la startup francesa Inboxia desarrolló un collar inteligente para perros que monitorea la actividad y el sueño de tu mascota y envía los datos a tu teléfono. Esto incluye un rastreador GPS y un contador de ritmo cardíaco. El collar cuesta $149 en Estados Unidos y la suscripción mensual es de $8.25 a la aplicación, que monitorea los datos y los comparte con su veterinario. Los creadores de Roybit, que es un robot educativo de inteligencia artificial para niños, pues están aventurando en el metaverso. Se espera que Roybit Birds ofrezca estaciones donde los estudiantes de primaria y de educación superior puedan aprender sobre dinosaurios o caminar por una biblioteca virtual y leer los libros. Está padre este, ¿no? A ver qué más pues nos enteramos de este evento o esta empresa de... Bueno, no es una empresa, ¿no? De este evento en el que vienen muchas empresas tecnológicas a mostrar todos sus nuevos lanzamientos. Y bueno, en otra información de ciencia, aquí nos dicen que un satélite muerto de la NASA regresa a la Tierra después de 38 años. ¿Cómo la ven? Este satélite lo enviaron, obviamente, yo creo que antes de que yo naciera. Un antiguo satélite de la NASA cayó de regreso a la Tierra después de 38 años orbitando en el planeta. El Earth Radiation Budget Satellite, conocido como ERBS, se lanzó en 1984 a bordo del transbordador espacial Challenger. O sea que sí lo lanzaron cuando yo nací. Hasta el 2005, los datos de ERBS ayudaron a los investigadores a descifrar cómo la Tierra absorbía e irradiaba energía del Sol y midió las concentraciones de ozono, vapor de agua, dióxido de nitrógeno y aerosoles en esta estratosfera de la Tierra. El antiguo satélite ERBS de la NASA volvió a ingresar a la atmósfera de la Tierra el 8 de enero de este año, 2023. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que el ERBS reingresó a la atmósfera terrestre este domingo a las 11:04 de la noche, hora de Miami, sobre el mar de Bering, según un comunicado de la NASA. Y no quedó claro de inmediato si partes del satélite sobrevivieron al reingreso. Se esperaba que la mayor parte del satélite se quemara a medida que se movía a través de la atmósfera, y la NASA había calculado que el riesgo de daño para cualquier persona en la Tierra era muy bajo, aproximadamente 1 de 9.400. El satélite superó con creces la vida útil de 2 años que se había esperado, al operar durante un total de 21 años. Un instrumento a bordo del ERS, el experimento 2 de gas y aerosol estratosférico, SAGE 2, recopiló datos que confirmaron que la capa de ozono estaba disminuyendo a escala global, por lo que dijo la NASA. Y esta información ayudó a moldear el acuerdo del protocolo de Montreal, que ayer pues dimos una noticia pues benéfica, ¿no? Aunque todavía faltan varios años, dicen que se podría restaurar todo el daño que le hemos hecho a la capa de ozono. Creo que era hasta el 66, ¿no? Hasta el 2066, creo que fue lo que dijimos el día de ayer. Y si no, pues escuchen la grabación del día de ayer, ¿no? Y bueno, pues esta información, como les digo, ayudó a moldear este acuerdo, que fue firmado como un pacto internacional en 1987 por docenas de países, que resultó en una disminución dramática en todo el mundo en el uso de clorofluorocarbonos, el CFC, que destruyen el ozono, que son sustancias químicas que alguna vez se usaron comúnmente en aerosoles, en la refrigeración y en los acondicionadores de aire. Si no se hubiera acordado esta prohibición de los CFC, el mundo pues estaría en camino de un colapso de la capa de ozono y 2,5 grados centígrados adicionales de calentamiento global para fines del siglo, según un estudio en 2021. ¡Wow! ¡Qué terror! ¿No? ¡Qué horror! ¡Qué bueno que obviamente pues firmaron este acuerdo, este tratado, y pues se ha hecho algo bueno! Y hoy SAGE III en la Estación Espacial Internacional pues recopila datos sobre la salud de la capa de ozono. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero antes de irme les quiero preguntar a ustedes si ya se compraron el boleto del Mega Millions, porque el día de ayer pues juega los martes y los viernes y nadie lo ganó. Los números que salieron el día de ayer nadie se ganó el premio mayor. Fue el 7, el 13, el 14, el 15, el 18 y el 9. Números muy pequeños y casi pues nadie elige así de seguidos. O sea, de que 13, 14, 15, ¿no? Pero es impresionante ahorita la cantidad el premio a cuánto ascendió. Es 1,000,000,000. 350,000, o sea, 1.35 billones de dólares. O sea que si la persona el día viernes se gana el Mega Millions, la opción en que tenga el premio en efectivo, que obviamente es la más viable, porque habrá gente que dice, no, yo me espero que me paguen toda esta cantidad, pero en 30 años. Entonces tiene muchas condiciones que obviamente casi te forzan a que obtengas el dinero en efectivo. Entonces de ese dinero de 1.35 billones de dólares serían 707.9 millones de dólares menos los impuestos que te vayan a quitar. ¿Okay? Bueno, es bastante dinero, bastante. Pero bueno, ahí está. Si ustedes están en los estados en que pueden comprar el boleto, en que pueden jugar, pues háganlo. Cuesta $2 el billete de lotería del Mega Million. Y las personas pues, que no crean en la suerte de esto, pues también. O sea, está bien, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Sí me quedé impresionada, ¿no? Tanto dinero que está. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. Oh, there's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a dar unas opciones de jugos saludables para el estómago. Recuerden que el estómago es un órgano que se encarga de descomponer todos nuestros alimentos que van ingresando a través del esófago. Y generalmente una mala alimentación, sus funciones pueden verse afectadas, lo que se traduce tal vez en dolor estomacal, en incomodidad, hinchazón o molestias. Si esto suele ocurrirte, pues es momento de que evaluemos la dieta e incorporemos hábitos saludables, ¿no? Y bueno, el primero que te voy a dar va a ser con nopal. El nopal o cactus, también se le conoce como chumbera, higuera y bueno, como cactus acá en Estados Unidos. Y es muy popular en la gastronomía centroamericana, aunque se le suele saltear, usar en ensaladas o también para fabricar mermeladas. Su jugo es muy sabroso y muy beneficioso. Y esto se debe a que es rico en vitamina A, en vitamina B, en vitamina C, calcio, hierro, magnesio y potasio. Y a esto se le suma pues también una gran cantidad de fibra que promueve la eliminación de toxinas y limpieza estomacal. También te ayuda a controlar la producción de ácidos gástricos, la protección de la mucosa intestinal, el correcto funcionamiento del proceso digestivo. Entonces, ¿cómo vas a hacer este juguito? Debes retirar, pues obviamente, todas las espinas que posee el nopal. Mucha gente no sabe que tiene espinas porque cuando ya lo compran o lo ven en el supermercado, ya vienen cuadritos picados y dicen, ah, pues así viene, ¿no? En una penca sin espinas, pero no tiene espinas. Entonces hay que retirárselas, especialmente también si tú vas a utilizarlo, por ejemplo, el jugo, hay que trozar muy bien la penca, colocarla en la licuadora con un poco de agua y algunas hierbas a elección, como puede ser cúrcuma, como puede ser jengibre o como puede ser perejil. Y también puedes complementar con frutas frescas cortadas o sus jugos, especialmente el jugo de limón o de naranja. Se aconseja consumirlo sin azúcar, pero puedes añadir una cucharadita de miel para saborizar. Yo les recomiendo, si tienen la opción, que los hagan en un extractor de jugos. Yo siempre antes les recomendaba licuado. Si ustedes tienen problemas como de estreñimiento, pues sí, Si tú lo que necesitas es fibra, pues hazlo en la licuadora. Pero si tú lo que necesitas es obtener directamente pues todas estas vitaminas que tienen los vegetales, pues se recomienda en extractor. Ahora, que si no tienes extractor y lo licúas, pero nada más quieres el jugo, pues lo vas a colar y te vas a tomar ese líquido que obtengas, ¿no? El agua con jugo de limón, por su rica calidad vitamínica y mineral. El limón no solo es un ingrediente para sumar a tus platillos y bebidas, porque también es un excelente remedio casero que te ayuda a aliviar muchas afecciones. Entonces se recomienda que te lo prepares con agua tibia y bebiéndolo preferiblemente en ayunas, y se puede aprovechar sus efectos digestivos, que son ideales para combatir muchos de los síntomas de la indigestión, como las flatulencias, las náuseas, la acidez o ardor. Incluso existe evidencia que relaciona su consumo con una mayor movilidad intestinal, favoreciendo las deposiciones. Entonces, ¿cómo vas a hacer esta bebida? Pues es muy sencilla, solo debes de calentar media taza de agua sin llegar a hervir. ¿Qué más vas a hacer? Le vas a agregar el jugo de limón al gusto. Y pues ya te la vas a tomar, o le puedes sumar algunas hierbas complementarias como el jengibre o como hojitas de menta, ¿no? Y otra opción son las bananas y frutos secos. La banana o el plátano es una de las frutas más completas y consumidas en el mundo. Además de ofrecer muchos nutrientes esenciales, es un prebiótico. O sea, recuerden que existen los probióticos y los prebióticos. Los probióticos ya saben que son todas esas bacterias buenas que deben de estar en nuestra flora intestinal, pues para que nos defiendan de todas estas enfermedades o todas estas infecciones estomacales, y también para cuando uno está tomando mucha medicina, pues se requiere que, sobre todo antibióticos, pues se requiere que tome uno los probióticos. Ahora, el prebiótico, pues es que nuestro intestino no digiere bien. Entonces, si no digiere bien, pues no le va a dar fuerza a los probióticos, ¿no? Entonces es antes de el probiótico, ¿no? Este proceso va a favorecer el desarrollo de bacterias intestinales beneficiosas. O sea, que si tú tomas el prebiótico y después te tomas los probióticos, ya sea por la alimentación o por suplementos, pues va a hacer que esto pues le dé cuerda, ¿no? Es como si fuera el cargador, y el otro pues el celular, para que me entiendan un poco. Pero bueno, este proceso favorece el desarrollo de bacterias intestinales beneficiosas, que no solo impiden la proliferación de otras bacterias dañinas, sino que también mejoran la función intestinal. Entonces, pues ahí está la otra opción. Además, si también le sumas los frutos secos, estaremos obteniendo un plus de fibra y una sustancia esencial para el correcto funcionamiento del sistema digestivo, pues ya que te va a ayudar a agregar el volumen a las heces y estimular el movimiento intestinal, y al mismo tiempo prevenir muchos males gastrointestinales como el estreñimiento o como las hemorroides. ¿Cómo vas a hacer esta bebida? Pues solo debes agregar en la licuadora una banana, un poco de agua o leche, y los frutos secos trozados. Puedes optar por nueces, por almendras, por castañas o por incluso semillas como las de chía. La otra opción es con el apio. El apio contiene compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que brindan una excelente protección al tracto digestivo y previenen problemas estomacales como las úlceras. Los investigadores indican que esto es posible gracias a que fortalecen el revestimiento del estómago y modulan las secreciones gástricas. Además de que pues el apio también es rico en minerales, también tiene hierro, y eso hace que neutralice la acidez de ciertos alimentos. ¿Cómo vas a preparar el jugo de apio? Pues solo vas a trozar pues las varitas de apio, las vas a licuar, unos dos tallos con dos vasos de agua, y puedes hacerla más atractiva. Le puedes agregar algún vegetal de hoja verde como la espinaca o como el perejil, o frutas como la piña, pera o manzana, o semillas como la chía. Hay que pues lavar muy bien antes que nada, ¿no? Todos los ingredientes que ustedes utilicen para sus jugos, desinféctenlos, ya sea con vinagre de manzana, con un poco de agua, o vinagre del otro que tengan. Hay que desinfectarlos porque siempre tienen químicos. Y pues para que puedan obtener lo mejor, ¿no?, del vegetal. ¿Cuál otro? Hay también un jugo de mango y papaya, que este es rico en vitamina B, C, E y K, y también en minerales como el calcio, hierro, magnesio y potasio. Y también tienen bastante fibra y calidad antioxidante. Entonces esto te ayuda a prevenir el estreñimiento y a liberar de tu organismo las toxinas. La papaya es otra fruta atractiva que te ayuda a combinar en este jugo, ya que tiene mucha fibra y tiene papaína, que es una enzima que mejora la digestión al descomponer las proteínas. De hecho, si tú has comprado probióticos, has comprado prebióticos y has comprado enzimas digestivas, te darás cuenta que una de las enzimas, cuando tú compras, dice ahí la papaína, y dices tú, ¿es de papa o es de papaya? ¿Sí? Viene de la papaya. Y esto pues nos ayuda a descomponer las proteínas, ya sea vegetales o animales. Cuando uno consume tal vez carnes, tal vez les cae mal, les cae pesado. Eso quiere decir que muy probable no tengan la enzima que se encarga de digerir esas carnes. Por ejemplo, en mi situación, que yo soy intolerante a la lactosa, yo no tengo la enzima, ¿no?, que descompone la lactosa, y por eso hay enzimas que se llaman lactasa. Entonces te ayuda eso a que consumas las enzimas antes de que consumas los alimentos, para que pues no te vaya a hacer el daño que hace, ¿no? Y porque si nosotros consumimos algo que no podemos digerir, pues ahí es donde se viene el problema. Como ahorita estábamos hablando de las proteínas, si las proteínas no se digieren correctamente, pueden causar distintos problemas, desde malestar estomacal, como estreñimiento, hasta artritis, hasta diabetes o hipertensión. ¿Cómo la ven? ¿Para que no sabían esto? Por eso, por ahí dicen los expertos en metabolismo y en el sistema digestivo, pues dicen que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro, que tenemos que cuidarlo bastante para que no nos pase todo esto, ¿no? ¿Cómo vas a hacer este jugo? Primero vas a retirar las semillas de la papaya, luego la vas a pelar, la vas a cortar en cubos, y lo mismo vas a hacer con el mango. Vas a quitar la semilla o el hueso y vas a colocar ambas frutas en la licuadora. Dependiendo de la consistencia que tú prefieras, puedes agregarle un poco de leche, ya sea de almendra o de coco, o si tú eres tolerante a la lactosa, pues leche normal, y hasta que tú consigas el punto buscado, ¿no? Aunque se aconseja beberlo sin azúcar, también puedes agregarle un poquito de miel o edulcorantes como el stevia, como el eritritol, el xilitol, la lúluma, la sucralosa también, para que lo puedan saborizar, ¿no? Entonces ahí están, son muchas opciones que les acabo de dar, pero les quería dar toda esta información, pero realmente ya saben que mi recomendación en sí son los jugos verdes de vegetales. Son milagrosos, así que si tienen la oportunidad de hacerse un juguito, háganlo. Si no tienen extractor de jugos y por eso dicen, tengo todos los ingredientes pero no tengo extractor, háganlo en la licuadora, pónganle un poquito de agua y después lo cuelan. No va a tener el mismo efecto, pero pues sí van a tener los beneficios de tomarse un jugo verde, ¿no? Entonces ahí están estas opciones que ustedes pueden tomar para que puedan mejorar también su sistema digestivo, o para que tengan jugos saludables para el estómago, ¿no? También si ustedes prueban esto, si les caen mal, pues no necesariamente lo tienen que seguir tomando. Cada cuerpo es diferente y lo que te hace bien a ti tal vez no me hace bien a mí, lo que me hace bien a mí no, tal vez no te hace bien a ti, ¿verdad? Entonces escucha siempre a tu cuerpo, todo lo que le das, y pues quita todo aquello que a tu cuerpo no le gusta, porque a nosotros podemos decir, me gusta mucho esto, me gusta mucho el queso, me gusta mucho que las papitas, que las hamburguesas, que los refrescos, que los dulces, pero tu cuerpo te dice, nanay, a mí no me gusta y me estás enfermando, ¿no? Entonces

somos más que esto. El testigo de Dios dice, no ve testigos contra el cuerpo y tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente. Entonces, si nosotros queremos contemplar milagros, tenemos que darnos cuenta que los milagros van más allá de este cuerpo limitado. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a este de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. Entonces, el milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. El amor tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Entonces nos cuesta mucho a nosotros perdonar y comprender todo esto porque estamos muy metidos en nuestra mente. Estamos muy metidos en lo que nosotros ya creemos, en lo que hemos aprendido, en lo que estamos observando, en lo que creemos ser, en lo que creemos que son los demás. Y de ahí nos agarramos y no nos soltamos. Entonces todos estos símbolos obviamente nos van a causar temor, nos van a causar tristezas, nos van a causar desesperación. ¿Por qué? Porque vemos un mundo pues muy colorido, ¿no? En el que hay matices grises y también hay matices tal vez rosas o amarillos que te dan alegría por algunos momentos. Pero si hay algo que aquí nos está recordando este apartado es de que todos esos símbolos no son reales. Y cuando tú realmente empiezas a contemplar la vida a través de la verdad, a través del Espíritu Santo, empiezas a ver todos los miles de milagros que hay en tu vida y todos los miles de milagros que puedes compartir y que puedes experimentar y que puedes dar. Queremos la curación, entonces tenemos que darnos cuenta que aquí está la curación. Queremos ver un mundo sano, pues tenemos que darnos cuenta que el mundo está completamente limpio, que no hay sufrimiento. Entonces, hoy vamos a contemplar este milagro, vamos a hacer testimonios de estos milagros que el Espíritu Santo nos otorga a cada uno de nosotros y que se nos ha garantizado, porque Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Entonces, ¿quieres ser un testigo del milagro? Si tu respuesta es sí, entonces deja a un lado las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigamos sufriendo, de que sigas sufriendo. Pero sí hay necesidad de que sanes. ¿Por qué? Porque tanto el sufrimiento como la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y de liberación. Entonces, hoy vamos a ver esta resurrección del mundo, no la crucifixión de Dios. No vamos a seguir creyendo tal vez en algunas lecciones que ya se nos han contado a través de la religión, en el que nos dicen que Él sufrió y que está en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Entonces eso hace que sigamos creyendo en la culpa y que somos culpables y que no somos pues merecedores, ¿no?, de todo esto, ¿no? Ahorita vamos a recordar que después de la crucifixión se vino la resurrección. Y esto es lo que realmente debemos de poner en práctica. Darnos cuenta de que Él despertó, revivió o simplemente nos hizo ver de que eso no era el fin. De que hay algo más que eso. Y es la resurrección, el renacimiento. Y es el renacimiento del despertar en el que ahorita podamos darnos cuenta. Nos podemos dar cuenta de todos los milagros que podemos obrar y que se pueden obrar en el mundo. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. el instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo. Y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana para que así pueda sanar, y evítale el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado, y la verdad te será revelada, por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Entonces, sana para que así pueda sanar. Y vamos a ver, o sea, la vida como es, para que seas feliz, para que puedas ver el mundo sanado, para que podamos sustituir todo pecado y lo llevemos todo hacia el amor, todo el miedo, todo el sufrimiento, todo el estrés, toda la angustia, todo el dolor, vamos a llevarlo ahí, a ese momento en el que el Espíritu Santo nos está esperando. ¿Y cuál es ese momento? Es este. Este es el instante santo, este es el momento santo en el que nosotros podemos decir, ok, recibo todas las bendiciones, recibo todos los milagros y recibo todos estos dones que Dios tiene para mí. Y al mismo tiempo los comparto y los expando con todos los seres humanos, con toda la gente que tal vez ahorita no está viendo la luz, tal vez ahorita está muy sumergida en el dolor, en el sufrimiento o en la tristeza. Ahí es donde vamos a mandar toda esta luz, toda esta sanación, todos estos milagros, para que podamos ser testigos de estos milagros, para que podamos ver el mundo de distinta manera, para que nos demos cuenta de que no era lo que nosotros pensábamos. Las puertas no están cerradas, las puertas están abiertas. Están abiertas para nosotros. No hay ningún muro, no hay ninguna batalla que nosotros tengamos que vivir o pelear. Porque se nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para vivir. Entonces, transformando nuestra mente, nuestros pensamientos hacia este momento y hacia la realidad, nos va a abrir y nos va a alejar de todos esos testigos que antes creíamos que eran reales y no eran nada. Esos testigos del pecado no son nada. Manda amor, ama tu vida, ama tu ser y ama el mundo. Por más de que digas, no, es que hay ciertas personas que no los puedo amar. Mándales amor para que te veas envuelto solamente en el amor. Aunque tal vez ahorita no lo entiendas o no quieras, por lo menos haz el intento, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a pasar al ejercicio. Hoy nos toca el repaso de la lección 211. El día de ayer estaba muy bonita, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y hoy el repaso es de la 191. Ya saben, para todas pues nuestra práctica del día, cada hora, no soy un cuerpo, soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. Y el repaso de hoy, soy el santo hijo de Dios mismo. Soy el santo hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad, busco la gloria de Dios, a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. Lo voy a volver a repetir. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, pues nada más escuchen. Soy el santo hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios, a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. Aquí con esta oración, pues nos damos cuenta que humildemente estamos buscando la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios es lo que queremos contemplar en el Hijo de Él. ¿Quién es el Hijo de Él? Tú, yo, somos la hija, el hijo, los hijos, ¿no? Y Él nos creó a través de su ser. Y como mi ser, como tu ser, podemos contemplar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque soy el santo hijo de Dios mismo. Que no se nos olvide.